103.7 FM es la radio que está pegando. ¡Pegando! Esta es la hora exacta en Estéreo Linda. Es la hora 7:46 minutos. Por ese palpitar que tiene tu mirada. Todos los domingos a esta hora, usted tiene una cita con sus recuerdos. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un loco amor. Acompáñenos en este recorrido por los más recónditos rincones de sus emocionantes recuerdos, pletóricos de emoción y el más puro sentimiento. Románticos y románticas de siempre, diseñado exclusivamente para usted, para volver a vivir esos momentos imperecederos, viajando a través del tiempo, en Románticos y Románticas de siempre. Porque te quiero tanto, me voy. Esta es su cita con los momentos que ya nunca volverán, pero que están grabados en sus recuerdos y vuelven al presente a través de la música de este programa con el mejor sentimiento, con Edwin Santos. Quisiera verte otra vez, mas tus ojos me hacen daño. Chiquitita, sabes muy bien que las penas vienen y van de desaparecer. Sus recuerdos y esos momentos tan especiales solicitando su canción romántica y Edin Santos le complace de inmediato en Románticos y Románticas de Siempre. Llámenos y acompáñenos en este recorrido por los senderos del ayer. Pero esta vez quiero entregarme tiene una forma total. Para recordar juntos ese sentimiento llamado amor. Gracias por escucharnos, románticos y románticas de siempre. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Dicen en el pueblo que debían dictarle encarcelamiento a perpetuidad. Esther Yolinda. Porque se enteraron que ama una niña de 16 años, que mejor edad. Dicen que las leyes debían sentenciarlo, porque está casado y no la debe amar. Y que solo el cielo podría perdonarlo, porque solo el cielo lo ha visto llorar. Él es un loco y ella una niña que juega a ser mujer, que juega a ser mujer. Él es un loco y ella una niña culpable de embrujar a loco aquel. Las leyes debían sentenciarlo, porque está casado y no la debe amar. Y que solo el cielo podría perder.